humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del Movimiento Nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer y hoy. La memoria del futuro. Ayer y hoy. Hola, buenos días. Cuando uno define la excelencia de alguna cosa, está definiendo que se llegó a lo excelso, a lo ponderable, a lo que está en el momento cumbre de una consagración. La excelencia, que logran pocos en la vida, a nivel humano estamos hablando, es reservada para una minoría, casi diríamos, elegida. Son aquellos que hacen un tremendo equilibrio espiritual y material, son los que saben moverse en el mundo dejando tras de ellos una huella y una siembra que benefició a muchos sin perjudicar a nadie. Es decir, son excepcionales. Ahora, el contrapuesto, el que llegó a la vida para complicarle la existencia a los demás, el que se cree lo que no es, el que pontifica sin ser pontífice, el que plagia autores para considerarse un creador, el que hace ese tipo de cosas y que además se convence de sus propias macanas y mentiras, llega a una escala tal que solamente lo puede entender un psiquiatra. Y entonces ya estamos en un tema de la ciencia que está muy lejos de un periodista para poder analizar, más allá de que uno pueda tener determinada información acerca de ciertos síntomas que son por lo menos alarmantes y que cualquier mortal se daría cuenta de la necesidad de que un psiquiatra o al mínimo un psicólogo hiciera un informe sobre determinada situación humana que se va desviando de lo que se supone son carriles normales. ¿Por qué todo este introito? Porque interpretar el momento en que en la Argentina se tomó la decisión de elegir a un verdadero cachivache se hace complejo y difícil explicarle al mundo entero por qué hicimos eso. Y a nosotros, internamente, el convencernos, cosa que no queremos hacer, de nuestros propios errores para que hoy Milei sea presidente de la República en una Argentina que está necesitando otra cosa, que tuvo geniales presidentes, que tuvo hacedores de alto nivel, pero que también tuvo a insólitos personajes que se sentaron en el sillón de Rivadavia. Bueno, empezando por el propio Rivadavia, que en realidad no dejó nada para aplaudir en su primera presidencia. Claro, repasar esto es doloroso porque en el análisis de los presidentes que ha tenido la Argentina, son muy pocos los que se salvan para ser aplaudidos y son muchos los que están cuestionados. Y quizá porque nosotros como sociedad somos así. Instalamos a alguien y después empezamos a observar sus yerros. No lo hacemos antes, sus errores los vemos después. Bueno, estamos en un tiempo y en un momento que cuando alguien toma una decisión de no llamar por su nombre, de adjetivar, de buscar un adverbio, de buscar algo que signifique la representatividad de esa persona, está cometiendo de alguna manera un dolo, que es el caso de este periodista, que está haciendo un dolo en lo que es la institucionalización. Pero claro, cuando el que está al frente de esa institucionalización, que es el principal empleado público, que es el presidente, toma las redes sociales para insultar a la gente, toma las redes sociales para entretenerse y contestarles a otros que andan en las redes, todo parece válido, y cuando el presidente insulta a los senadores y diputados electos con el mismo voto ciudadano que eligieron a él, entonces todo parece estar permitido en esta Argentina que realmente se ha transformado en un ejemplo no imitable para los pueblos que quieran avanzar. Nosotros hemos construido y destruido todas las ilusiones en simultáneo. Entonces había que buscar una definición de alguien que prometía cosas irrealizables, pero que además de prometer esas cosas irrealizables, era un producto creativo de los medios de comunicación. Y que lo decíamos antes de que llegara, que era un personaje inventado, armado, construido desde Eunequian, que fue el que dio el primer puntapié, hasta una prensa canalla que lo mostraba como un gran economista, hasta que finalmente, como si fuera por arte de magia, Mauricio Macri juntó a los perdedores y lo transformó en presidente de la República. Y para nosotros fue antes, durante su traspaso histórico de ser un empleado de Eunequian a pasearse por los canales con una teoría insólita, que además era copiada, diciendo de que no era serio, que era un verdadero cachivache. Y la sociedad optó por este cachivache y lo transformó en el principal empleado público. El que un día estábamos distraídos y se quiso aumentar el sueldo, ¿se acuerdan? Pero fue descubierto y no pudo. Bueno, este cachivache, ungido por el voto ciudadano como el principal empleado público, por el hecho de que sea presidente, no ha mejorado, al contrario, ha empeorado su situación frente a la sociedad, entreteniéndose en las redes, insultando a propios extraños e incluso a los legisladores que fueron elegidos también por el mismo voto ciudadano que a él lo sentaron en ese nuevo empleo. Ahora, lo hemos dicho muchas veces, el problema no es Milei, sino los que eligieron a Milei. El problema no es Milei ni los que eligieron a Milei, sino los que estando del otro lado y sabiendo de qué se trataba, hicimos las cosas mal como para que pudiera una parte de la sociedad transformarlo y hacerlo presidente de la República. Fue antes un cachivache, es ahora un cachivache y va a seguir siendo un cachivache porque las cosas que se sostienen con seriedad, que no son plagiadas, los libros que no son copiados, merecen cierto respeto. Ahora, cuando es falso todo, hasta incluso un título que usa mentirosamente de doctor, todo el mundo falso es un verdadero cachivache. La Argentina está mal porque nosotros, que somos sus integrantes, que somos los argentinos, no hemos querido curarnos de espanto. ¿Alguna vez se sentó un presidente de la República que hacía un show de corbatas? ¿Se acuerdan? ¿Otra vez se sentó un presidente de la Nación puesto por alguna de las dictaduras, que tenía más alcohol encima que un propio instituto que atienda enfermedades? Y así podíamos bucear hacia atrás, con tristeza, cada uno de los personajes que se sentaron en ese sillón por el voto o por las botas. por las buenas o por las malas. Pero muchos de que se sentaron por las buenas terminaron haciendo cosas de las malas, como el que tenemos hoy, Javier Milei, que llega por el voto bronca de una sociedad que no sé si le creyó o votó porque había que opcionar en contra de más que a favor de. Lo cierto es que con un 30% fue elegido presidente porque se juntaron los derrotados, un arte logrado por el multiprocesado Mauricio Macri, y finalmente los que perdieron se juntaron e hicieron de la derrota un triunfo. Y ese triunfo instaló a un personaje que tiene desde el Vamos el 70% en contra, porque lo votó un 30% propio. Pero hubo un 30% que le creyó. Bueno, a esta altura de la soirée, ¿tendrá más del 30% o menos del 30%? No lo sabemos. Y la verdad que tampoco son creíbles los encuestadores, porque si lo hacen porque lo compró la Casa de Gobierno, sabemos el resultado, y si lo hace la oposición, también sabemos para dónde se van a inclinar. Por lo tanto, no sabemos cuál es la realidad. Lo vamos a saber en la elección del medio término, cuando se premie o se castigue lo que está haciendo este gobierno. Ahora, estamos frente a alguien que, utilizando al Estado, después de decir que era un topo que lo venía a destruir, gastó lo que no gastó ningún presidente en el tiempo que él lo hizo, haciendo viajes, ningún viaje del Estado, todos viajes para satisfacción propia y personal y para mostrarse por el mundo, y termina diciendo, como un maniático, que él es una de las referencias universales, cuando eso se lo puede creer él, la hermana y alguno que lo rodea, pero no muchos más. Y lo de la hermana lo pongo en duda. Entonces, cuando estamos frente a esta realidad de que hay alguien que es un mitómano, que se cree sus propias mentiras y que está convencido de que él es un dirigente universal reconocido y referenciado, cuando en realidad, si preguntamos profundamente a el más escondido de los argentinos en algún rincón del norte o del sur del país, a lo mejor tiene que pensar, si lo nombramos por el nombre, quién es. Porque todavía en la Argentina debe haber quienes no saben muy bien de qué se trata, porque no saben si es un turista que está de paso en la Argentina o si es el presidente de la República. Ha estado más tiempo fuera que adentro. Son 9 meses donde ha hecho viajes, donde ha recorrido, tomando y juntando todos los viajes, 2 veces vuelta al mundo, con la plata suya y mía, con la de los otros, no con la de él. Y entonces llegó, se sentó, despotricó contra el Estado, y lo primero que hizo fue utilizar, como hacen todos los liberales, al Estado. Lo usó, y lo sigue usando, para todas las satisfacciones personales. Fue a buscar homenajes individuales, vinculaciones internacionales, todo pago por el esfuerzo de los argentinos. Pero no satisfecho con esto, determinó que no se podía cortar una medida que ya venía de antes, y que era dejar sin medialunas y sin panes especiales a la Casa de Gobierno, y se gasta 16 millones todos los meses para pagar las medialunas que consumen los libertarios y algunos de los empleados públicos, sin darle 13.000 pesos de aumento a los jubilados. Plata no hay. Para gastársela en los viajes que él se gastó, que ya si sacamos la cuenta nos sorprenderíamos, porque varios jubilados durante varios años podrían tener su problema resuelto, nos encontramos que para eso sí. Ahora, para que el jubilado pueda tener 13.000 pesos de aumento, eso no. No existe, no está, no importa, y se trata de otra cosa. Entonces, nos quedamos frente a los episodios de todos los días, y lo que descubrimos es la deshumanización de este gobierno. Una ministra como Petrovelo, que hizo pasar hambre a los que tienen hambre, más de la cuenta, porque tenía almacenados y sin distribuir alimentos. Ministros como la canciller, que le falta que le saquen el edificio entero en Caracas, y todavía no hizo una carta de reclamo, porque hasta las cuentas le vaciaron de los bancos en Venezuela. Bueno, todo este ejemplo de el desastre administrativo de quienes se han empoderado por el voto ciudadano, esto no hay que olvidarse nunca, del poder en la Argentina, hace que nosotros estemos todo el tiempo preguntándonos cómo piensa nuestro pueblo, qué quiere la sociedad argentina, o si los errores propios hicieron que la gente cansada o asqueada dijera voto en contra de, no importa quién sea el que aparece, y apareció el cachivache. Todo puede ser en la viña del Señor. Ahora, ¿cómo se arregla esto? ¿Cómo se sale de este pantano donde el supuesto o imaginado conductor es alguien que no está bien de su equilibrio, que se pasa sin dormir algunas noches para contestarle a las redes, que se engancha con cualquier cosa menos con lo que es la geopolítica, y que en el poco tiempo que lleva se peleó con todos los vecinos? No le queda nadie por crear una dificultad. Y como si fuera poco, después con la madre patria, con todos. Es decir, él dice que se encuentra referenciado con Israel, con Inglaterra y con Estados Unidos. Linda trilogía eligió alguien que además tiene en su equipo gente que considera, él mismo ha hecho esa observación, que Margaret Thatcher es una gigante de la política, mientras que la tenemos como criminal de guerra, y la vicepresidenta tiene a su padre, un veterano de Malvinas, y sin embargo digirió todo lo que dijo el cachivache. Es una Argentina de insólitas cuestiones, donde no sabemos muy bien qué cosa va a ocurrir en lo próximo. Pero mañana los jubilados van a salir otra vez, y esta vez van a estar respaldados por otros sectores de la población argentina. No deje solo a su abuelo, nieto, vaya y acompañe a su abuelo mañana cuando se salga a protestar una vez más. Porque plata para los jubilados no hay. Pero para bajarle el impuesto a las grandes fortunas, que equivale al sueldo de los 13.000 pesos de aumento de los jubilados de un año, eso se hizo en 5 minutos. Porque para beneficiar al círculo poderoso, se está siempre dispuesto. Sé fuerte con los débiles y sé débil con los fuertes. Ese es el cachivache que sentó el voto ciudadano. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6 de la mañana, 18 minutos, 15 grados, 2 décimas la temperatura en la ciudad. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La Selección Argentina de Fútbol se presenta hoy en Barranquilla. Enrique. Así es, desde las 5:30 de la tarde abre la fecha número 8 de la eliminatoria rumbo al Mundial 2026, con alguna pequeña duda en el equipo, porque más allá de que se esté especulando con la presencia o no de Nico González, que terminó tocado en el partido contra Chile, y está la posibilidad de que juegue Paulo Dybala, yo creo que por lo que hizo Dybala cuando ingresó el otro día ante los chilenos, tiene muchas chances de ser titular. La única duda para mí seria que puede llegar a tener el técnico argentino es la presencia o no de Alexis Mac Allister en el equipo, si no sería reemplazado por Giovanni Lo Celso. Entonces recordamos, este encuentro se juega a partir de las 5:30 de la tarde, lo va a dirigir Piero Massa de Chile con José Retamal y Miguel Rocha como asistentes, todos del mismo país, el VAR a cargo de Juan Lada y el VAR a cargo de Benjamín Sarabia. Entonces el equipo argentino con el Dibu Martínez en el arco, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, esto no se modifica, teniendo en cuenta que sigue lesionado Nico Tagliafico y habrá que esperar hasta la próxima fecha en octubre, en la 9 y la 10, para determinar a ver si puede volver el exjugador Independiente. Rodrigo De Paul, la duda, para mí la única que tiene Scaloni, Alexis Mac Allister, Giovanni Lo Celso, Enzo Fernández, otra vez repite el doble 9, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, y por supuesto para mí juega Paulo Dybala, que va a jugar en una especie de nexo para tener un enlace entre los delanteros. El equipo colombiano que dirige nuestro compatriota Néstor Lorenzo, que por supuesto buscará revancha de la última final de la Copa América disputada en Estados Unidos, que ganó Argentina con el tanto de el Toro Martínez, el exjugador de Racing, Lautaro Martínez. Va a alistar a Camilo Vargas en el arco, Daniel Muñoz, Jerry Mina, John Locumi, Johan Mojica, Richard Ríos, Jefferson Lerna, John Arias, el jugador del Fluminense, Luis Sinisterra, John Córdoba y Luis Díaz, el delantero del Liverpool de Inglaterra. Ahora, ¿vos te das cuenta los nombres que han elegido la sociedad colombiana? Son todos de origen eslavo o de origen inglés. Es notable, ¿no? Sí, también si notamos... nos trasladamos a Uruguay, en alguna época jugó la Copa Libertadores para Defensor de Uruguay un jugador que se llamaba Beethoven Javier, por ejemplo, y hay muchos, y Diego puede contar mejor que yo la anécdota del famoso boxeador uruguayo Dogomar Martínez, ¿no? ¿Por qué le pusieron Dogomar? Pero bueno, eso lo contará Diego Carbone. Bueno, recordamos entonces, 5:30 de la tarde, hoy se juega toda la fecha completa, número 8, ya lo dijimos, Colombia-Argentina, 5:30 de la tarde, a las 6 de la tarde, dos partidos, Ecuador con Perú, en el Estadio Rodrigo Paz de Quito, lo dirige el colombiano Andrés Rojas, el VAR a cargo de John Perdomo. A la misma hora juegan en el Estadio Monumental de Maturín, Venezuela con Uruguay, lo va a dirigir el brasileño Rafael Claus, el VAR estará a cargo de otro brasileño, Wagner Reway. A las 19, Chile con Bolivia. Chile está convulsionado por unas declaraciones de Arturo Vidal atacando directamente al técnico argentino Ricardo Gareca, y este por supuesto hizo la devolución correspondiente porque no se iba a quedar callado. Chile entonces recibe a Bolivia en el Monumental de Santiago, lo va a dirigir el paraguayo Juan Benítez Derlis López, del mismo país estará el VAR, y a las 21, gran partido en el Defensores del Chaco en Asunción, con arbitraje de Andrés Matonte de Uruguay, y en el VAR Leodán González del mismo país, Paraguay, el equipo que dirige nuestro compatriota Gustavo Alfaro, recibe al siempre peligroso Brasil. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 23 minutos pasan después de las 6 de la mañana, Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional de Ezeiza, normal. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 15 grados 5 la temperatura en la ciudad. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Todos los ramales ferroviarios funcionando a horario. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Por Radio Belgrano, de Buenos Aires y la cadena de la soberanía nacional para el mundo, Ayer y Hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, mientras Diego se prepara como todos los jubilados para mañana marchar, la CGT ya dijo que por lo menos la parte que responde al sector de Moyano, de Pablo Moyano, dijo que van a estar acompañando a los abuelos, y sería imprescindible, me parece, Diego, que los nietos y que toda la población que pueda hacerlo lo acompañen, sobre todo por esta locura represiva que tiene el gobierno cada vez que los jubilados piden algo, ¿no? Sí, yo voy a estar presente, estoy muy cerca, así que no me cuesta nada, voy caminando, son 4 cuadras, porque no podemos dejar solo a todos los abuelos, que queden las manos de que los golpee la policía represora, las fuerzas represoras de la Bullrich, que está totalmente chapita esta muchacha. Pero mientras tanto, ayer en La Rosada hubo una rosca importante para apoyar el veto al mismo aumento a los jubilados. Fueron negociaciones contra reloj para evitar una nueva derrota, y la rosca en La Rosada es para garantizar que el veto presidencial sea aprobado y también ver si pueden avanzar con todo donde ellos tienen previstos poner la plata y evitar un doble revés. Bueno, como de costumbre los radicales, Diego, como de costumbre los radicales van a dar apoyo. No, estuvieron los radicales, estuvieron el bloque macrista del PRO, los aliados a su vez de los gobernadores de la UCR, que están dispuestos a garantizar la deserción de sus legisladores adictos, y La Libertad Avanza sueña con que pueden evitar el rechazo en la Cámara de Diputados al veto de Javier Milei a la ley del MISE y el aumento de las jubilaciones. Los jubilados vuelven a marchar mañana frente al Congreso y Bullrich se prepara para volver a reprimir sin asco a los viejos. Pero si no arrugan como la última vez que Camioneros se fue sin siquiera ingresar a la plaza para evitar enfrentamientos, y se deciden ingresar a la plaza y dicen presente los gremios de peso, la situación puede ser diferente. Y ahí la pregunta del millón es: ¿la Bullrich tan demente como para desatar una guerra entre jubilados y trabajadores atacando con sus fuerzas represoras al mejor estilo de la última y más sangrienta dictadura? Si lo hace, está marcando el principio del fin del gobierno libertario. Donde haya un par de muertos, como le pasó a De la Rúa, se cae toda la estantería. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. No podemos con ninguna licencia hablar de que la represión provoque muertos, porque estaríamos entonces incentivando la locura represiva del gobierno, y si ocurriese eso, me parece que el momento argentino se complicaría muchísimo. Ojalá que esto sea nada más que una referencia verbal de un compañero de programa y no una realidad mañana, porque estaríamos hablando de otra cosa en otro tiempo y otra forma. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Le dieron el alta médica al jefe de gabinete, Guillermo Franco, está de alta. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 29 minutos, vamos a abrir temprano el teléfono para escuchar a los oyentes de Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. 15 grados 5 la temperatura en este momento en la capital del país. De acuerdo al informe del servicio meteorológico, los incendios en campos brasileños y bolivianos que amenazaron con traer humo hacia la metrópolis estarían produciendo, sí, en zonas del norte del país y del centro, ya presencia de humo, y como está anunciado lluvia, se conoce como lluvia negra, es decir, lluvia que arrastra el hollín de ese humo que viene del otro lado de la frontera. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Tenemos esperando un informe internacional, enseguida estamos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Zelensky pide ayuda para atacar dentro de Rusia de inmediato. Mientras, tropas rusas avanzan hacia la ciudad ucraniana de Pokrovsk. Aseguran haber capturado otra aldea ucraniana en ruta hacia el enclave estratégico. El presidente ucraniano reclama la entrega de armas urgentemente. Всі досягнуті домовленості мають бути реалізовані максимально швидко. Те, що потрібно у вересні, має бути поставлено у наші війська саме у вересні. Pokrovsk es un importante centro logístico para las fuerzas ucranianas en la región de Donetsk. Las autoridades municipales instan a la población a evacuar obligatoriamente, pero aún así, más de un tercio de sus habitantes siguen en sus casas. Ситуація, що хуже і хуже, світ пропав, вода, вопрос. Los empeños de Zelensky por buscar salidas a un conflicto que parece estancado coinciden con el auge de los sondeos del porcentaje de ucranianos dispuestos a aceptar una negociación con Rusia. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. El teléfono de la radio está abierto para que usted deje su mensaje. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes, desde las 6, marcando la diferencia. Fue liberada la persona que estaba detenida por ser el presunto enviador del paquete explosivos a La Rural. No queda nadie ni sospechoso ni detenido por parte de la seguridad de Milei. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El mapa del servicio meteorológico para un país como el nuestro, que es la séptima geografía universal de la Tierra, nos referimos en espacio, es complicado, hay que estudiar zona por zona. Y mientras tenemos hoy, para la lectura, nieve en el sur de la Argentina, en el norte va a haber un calor extremo en algunas provincias, con temperaturas muy elevadas, y en Córdoba, a raíz de la falta de precipitaciones y de la sequía, posibilidades de nuevos registros de incendios. Esto ocurre en uno de los países más grandes de la Tierra, séptima geografía universal, que es el territorio argentino. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En Rosario, para robar, un automóvil fue estrellado contra un cajero automático. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Cuando uno tiene que informar sobre las cosas que ocurren en un gobierno y aparecen escándalos de coima como en Carboníferos Fiscales, y el gobierno que tiene a un presidente que está toda la noche con las redes sociales no dice una palabra de este tipo de cosas, y la prensa canalla tampoco publica mucho, nos damos cuenta de una tremenda cobertura que tiene el llamado libertario, el cachivache, instalado allí por el voto ciudadano y cuidado por intereses espurios de los que mencionamos. Pero el gobierno de Milei en 9 meses ya ha tenido 2 o 3 opciones que se tuvieron que investigar por intento de coima. Pasó por la pesca, pasa ahora con Carboníferos Fiscales, pasó en YPF, sigue pasando todo el tiempo. Pero eso sí, se hace en nombre de la libertad de mercado. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Hace algo por la salud de los oyentes y la propia. Diego, ¿tenés música? Tengo música porque quiero recordar a un querido amigo al que lo sacamos en su oportunidad por teléfono desde Montevideo, donde estaba en su casita quinta. Me refiero a Rafael Carré, que grabó con su hijo una tarantela, con su hijo Lisandro, que se llama Pepino el Ratoncito. Me enseñó a mí una canzoneta. Entonces yo le enseñé también a mi hijo lo que me enseñó a mí mi padre. Esta es la canzoneta. Ci stanno sulle cilla, pace sella nel muro, ogni sera che le seguano a casa solo, grazie che zanta cucina, balla solo solo, la parola malandrina pura gatta sa un paura. Pepino sulle cilla, batte scomparì, arancio sulle cilla, ragazze tanta lì, già se non da cucino, pocherina già la sa, che quando sembra che a Pepino si aggappa. Pedimos música, no barullo. ¿No tenés música? Carbón, ¿estás ahí? Es como un tío mío, así que a mí me encanta. No me diga. ¿Te gusta? Además es buena música. El sordo sos vos, no es mi problema. ¿A vos te gusta el Pato Carré? El Pato Carré ha escrito músicas maravillosas. Inclusive temas folclóricos que han sido grabados por todos los grandes folcloristas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, por los Chachaleros. No me acuerdo ahora el título. Era una canción de amor dedicada a una chica que la grabaron los Chachaleros, lo grabaron los Fronterizos, pero no me acuerdo el nombre ahora. Bueno, mientras tanto el operador está buscando desesperadamente a los Chachaleros. Poné cualquier cosa a los Chachaleros. ¿Qué vamos a hacer si no tenemos a lo del Pato Carré? Porque no tenemos el nombre. sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 39 minutos pasan después de las 6 de la mañana. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Hubo un tiempo en que el folclore argentino estaba de moda. Hubo otro tiempo después de Malvinas que obligatoriamente se pasaba folclore y música típica nacional por las emisoras. Pero en general, una forma de penetración de la contracultura es justamente a través de la música. Una música en inglés que no entendía la mitad de la gente, pero que con ritmo, o más de la mitad no la entendía, pero que con ritmo se imponía, porque se imponía musicalmente, es una de las formas y de la manera de penetración cultural. Es decir, la música sirve para eso como vehículo. Bueno, durante el conflicto de Malvinas, la dictadura tomó la determinación de que pasaran nada más que música nacional, por lo cual todas las radios tuvieron que programar no solamente tango, sino folclore y demás. Después desapareció eso. Y esta emisora, que por lo general pasa tango cuando tiene que pasar música, debe ser una de las pocas que todavía tiene esta presencia activa de la música típica todo el tiempo que se puede. Salvo, no sé, que ustedes me hagan acordar, los compañeros, alguna FM que está haciendo folclore, porque había una que se llamaba Folclórica, que era de Radio Nacional. La verdad que yo no tengo muy presente de que haya una abundancia de folclore en las emisoras argentinas, salvo algún programa especial, por supuesto, y puntual. Desapareció también bastante de la televisión, y entonces uno se va dando cuenta como hay distintas formas de ir penetrando y realizando la contracultura. Desde una remera en inglés, que no se sabe ni qué dice y la gente la usa, hasta una música que es muy buena como tal, pero que no es en español, y van haciendo de una manera distinta la formación de jóvenes que van cultivando después ese tipo de cosas. Nos pasó a todos. Acordate, Diego, que nosotros cuando éramos chicos apareció Bill Haley con los cometas y era locura. El día que llegó a la ópera bailaban arriba de la butaca, ¿te acordás? No, pero además las dos películas, porque apareció Semilla de Maldad, donde el título, en los títulos, era la canción de Bill Haley y los cometas al compás del reloj. Y después vino la película de donde estaban, como si fuera un gran musical, todos los grupos rockeros que la dieron en todos los cines, y en el Gran Rivadavia, en Floresta, era una locura, los chicos bailaban arriba de la butaca. Yo lo vi en el ópera eso. Y vos eras más bacán, ibas al centro. No, te quiero decir que en el ópera y en el Rex, que eran dos salas de estreno a estreno, nunca se había visto una cosa igual. Y bueno, me acordé el título de la samba del Pato Carré, se llama El Tata Está Viejo. El Tata Está Viejo, bueno, lo vamos a buscar. Que alumbra nada. los cerros del Pacífico. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer, suele sueño del alma que a veces muere sin florecer. Te canto porque tu canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Estar en vivo de los chanchas. Ante la dicha muere en tristeza, el llanto en la alegría, pero mi amor. De fondo con los chalchareros, aprovechamos en este horario habitualmente, está la columna de Coco Surra y la vamos a escuchar. ¿Bailás, Coco, con los chalchareros? Sí, a veces sí, está bien. Qué lindo el recuerdo del Pato Carret, ¿no? Aquellos eran actores que se formaban de manera integral, ¿no? Eran actores que escribían, que cantaban, que tocaban algún instrumento, que hacían malabarismo, comedia, drama, porque eran actores de circo. Entonces se formaban de manera integral, eran actores completos, así sabían de iluminación, sabían de sonido, sabían de... reemplazaban a cualquiera. Y la samba esta que cita el compañero Carbone, Diego, está buenísima, ¿no? Porque es un canto que le hace al padre. Pero yo te pregunté si vos bailabas folclore. Ah, no, sí, a veces, qué sé yo, con familia, con algún pasito de... Porque vos sabés que en la época de Perón se enseñaba a los chicos en el colegio a bailar folclore y a cantar folclore. ¿Cómo? Perdón, no leí. En la época de Perón se enseñaba a los chicos a aprender folclore y a cantar folclore. Había una libreta de canto en el colegio. Sí, claro, claro. Y las chicas aprendían danzas clásicas o español. Mi hermana estudiaba danzas clásicas o español. Bailó incluso mi hermana en un teatro que se llamaba Tronío. Bailó con su escuela, sí, claro, me acuerdo. Pero no me contestaste, ¿bailabas o no bailaba la samba? No, yo no soy bailarín, yo el mejor homenaje que le hice a la danza fue dedicarme a la literatura, así que pero nada que ver. ¿Puede ser que no sepa bailar folclore, en serio? No, yo no bailo casi nada, soy bastante patadura, pero bueno, en familia uno baila de todo, ¿ves? Bueno, contame. Bueno, seguimos repasando los hechos sobresalientes de aquel tercer gobierno peronista. Y hoy vamos a comenzar a analizar el plan trienal que empezamos a desglosarlo el otro día, pero lo dejamos para hoy, ¿no es cierto? El último gobierno del general Perón se inició con un mensaje del general Perón desde los balcones, ¿no es cierto?, de la Plaza de Mayo. Y bueno, por eso ya eso ocurrió en el primer gobierno, en los primeros días del gobierno de Perón. Y nosotros ya estamos analizando el fin de año de aquel 1973, ¿no es cierto? Habíamos quedado la semana pasada en hablar del plan trienal presentado por el general Perón el 21 de diciembre de la Casa de Gobierno. El plan trienal, como suele decir usted, Miguel, resumía la filosofía del peronismo para una economía de abundancia, que se basa no solo en los temas financieros, que es de lo único que habla el actual gobierno liberticida, lo mismo que el proceso de reorganización nacional, que es el que concibió la patria financiera, ¿no es cierto? Los gobiernos peronistas hablan de la recreación del ciclo económico que proyecta obras públicas y el estímulo para la inversión privada a los efectos de lograr una plena ocupación. Esa plena ocupación hace que automáticamente suban los salarios por falta de mano de obra, y ese incremento en los salarios produce directamente el incremento en el consumo. Vos fijate que cuando Perón arranca, sí, dice, había 850.000 desocupados en un plan, claro, que estaba todo por hacer, y arma el primer plan quinquenal, pero él ya venía con la experiencia de haber armado el Consejo de Posguerra, el primer plan. Perón siempre planificó. Si alguna cosa hizo Coco Perón, que nosotros tenemos que darnos cuenta, es que se detuvo a pensar, porque hizo el primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal, luego el plan trienal. Es decir, él siempre imaginó, se detuvo a pensar, planificó y después se ejecutó, ¿no? Y los que tuvimos la posibilidad de tener una función en el Estado mínima, ¿no es cierto?, como en mi caso que fui director en la Municipalidad de 3 de Febrero, aprendiendo de eso, yo planifiqué. Yo, antes de hacerme cargo de la Dirección de Cultura, fui armando planes a lo largo de mucho tiempo, y cuando a mí me cayó la Dirección de Cultura, porque no la busqué, me cayó porque me tenía que caer, yo ya tenía todos los planes armados y los equipos y todo eso, entonces no me fue nada difícil trabajar. Es facilísimo trabajar cuando uno previamente concibe el trabajo, ¿no es cierto?, lo planifica. Así que bueno, en aquel plan trienal, bueno, lo que Perón hizo fue eso, el plan trienal, concebir un proyecto económico que generara el virtuosismo de la economía, ¿no es cierto?, a partir de la recreación del ciclo económico. El plan trienal preveía incrementar, por ejemplo, la flota naval con la construcción en el país de 136 embarcaciones en 3 años. 136 embarcaciones de medio tonelaje y de gran calado para favorecer la salida de los productos sin tener que alquilar barcos, ¿no es cierto? En cuanto a las viviendas, estaba previsto que para esos 3 años se realicen obras y viviendas por 10.000 millones de dólares, con la construcción en 3 años de 815.000 unidades habitacionales, de las que al 24 de marzo del 76 ya se habían adjudicado llave en mano 280.000. La inversión preveía que 510.000 viviendas fueran financiadas por el Estado y 305.000 por el sector privado. El proyecto de vivienda se organizaba en 3 programas, el Plan Alborada, que comprendía la construcción de 188.700 viviendas para la erradicación de villas miserias, el Plan 17 de Octubre, de 214.000 viviendas para destinar a quienes no poseyeran ningún tipo de unidad habitacional, y el Plan Eva Perón, destinado a créditos para mejoras y ampliaciones de viviendas. Hay que pensar, Miguel, que un plan para la construcción de 815.000 viviendas implica la construcción de unos 5 millones de puertas y otros 5 millones de ventanas, millones de cerraduras, millones de metros de cables, de lamparitas y de cortinas, y de la obligada extracción y traslado de toda la materia prima necesaria para distribuir en todo el país. Era un plan maestro para generar trabajo. Allá que estás hablando del Plan Alborada, en Constituyente y San Martín, o Campos y Constituyente, sí, del partido vecino de San Martín también, ahí están los edificios del Plan Alborada. Claro. Algún día le voy a contar una anécdota que ocurrió entre los muchachos de la Tendencia y nosotros, cuando ellos llevaron en camiones a un montón de gente que venía de otro lado, y los verdaderos adjudicatarios nos vinieron a buscar a nosotros, y bueno, ahí se generó un conflicto. Algún día se lo voy a contar con tiempo, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto a la energía, el plan incluyó las centrales hidroeléctricas de Salto Grande, Yacyretá, Pipé y Alicurá, que era una central complementaria del Chocón Cerro Colorado, para lo cual se destinaría una inversión de 2.500 millones de dólares. Estas obras elevarían la capacidad de la energía eléctrica en 10 millones de kilovatios. En cuanto al sector petroquímico, se preveía un ahorro de divisas de casi 1.700 millones de dólares por importaciones ante el desarrollo autóctono previsto. El plan preveía además la perforación de 2.500 nuevos pozos petroleros que elevarían la producción a 30 millones de metros cúbicos anuales. De hecho, la producción de gas, que en 1973 era de 8.300 metros cúbicos, en 1977 iba a pasar a ser de 14.500 metros cúbicos, casi el doble. Para el sector agropecuario, entre otras medidas, se decidió la inversión de 2.700 millones de dólares para transformar a 20 millones de hectáreas de la región semiárida del Chaco en una zona de intensa producción agropecuaria. Se buscaba ir ganándole terreno. Del tercer gobierno de Perón. Exactamente, el tercer gobierno de Perón. Se decía que se estaba buscando ganar terreno a las tierras áridas, ¿no es cierto? A las tierras que la forestal había transformado en tierras áridas. El proyecto comercial del Plan Trienal sostenía la exportación de productos agropecuarios por 4.320 millones de dólares y de 1.400 millones de dólares en exportaciones de manufacturas, trabajo argentino. Se calculaba que, de cumplirse las metas del plan, la producción siderúrgica se elevaría a 6 millones de toneladas en 1977. En cuanto a la clase trabajadora, antes de finalizar el plan, digamos a fines del 76, el plan iba a ver acrecentada su participación en el ingreso nacional en un 47,7%, pero en marzo del 76, cuando derrocaron a Isabelita, ese porcentaje ya estaba superado porque estaba cerca del 50% en el PBI, claro, la participación llegó en la clase discurso, trabajadora. Isabel diciendo, se llegó al 50 y 50. ¿Cómo? Perdón, me lo dije. Llegó a hacer un discurso Isabel diciendo que se había llegado al 50 y 50. Exactamente, exactamente. Creo, si mal no recuerdo, que, bueno, por ahí tengo la fecha, no quiero decir pavada, ¿no es cierto? Bueno, un mes antes de producirse la presentación del plan, el 18 de noviembre del 73, con Perón en la presidencia, se habían iniciado las exportaciones a Cuba, rompiendo el bloqueo a la isla iniciado por los Estados Unidos en 1961. Todavía los automóviles que funcionan en La Habana son los que mandó Perón. Exactamente. La Argentina exportó a la isla hasta 1976 1.200 millones de dólares, y el 18 de abril de ese año, 1974, que esta es una noticia que se sabe poco, el Departamento de Estado tuvo que autorizar a que las filiales argentinas de empresas norteamericanas se sumaran a las exportaciones a Cuba, porque acá había empresas alemanas, empresas italianas, que empezaron a exportar a Cuba, y los norteamericanos veían que las empresas norteamericanas, aquí como la Ford, por ejemplo, veían que se exportaba un montón de cosas a Cuba y ellos no podían exportar. Así que el Departamento de Estado miró para otro lado y dejó que sus empresas en la Argentina exportaran. El 19 de enero del 74, el ERP intentó tomar el cuartel del ejército en Azul, asesinando al jefe del cuartel, Camilo Gay, y a su esposa. Porque el ERP en ningún momento dijo que iba a deponer las armas. Los montoneros lo pensaron dos veces y siguieron con las armas a la mano, pero el ERP no lo pensó ni una sola vez y siguieron secuestrando y asesinando gente, ¿no es cierto? Perón señaló la indolencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque esto ocurrió en Azul, por lo que Oscar Videgain tuvo que renunciar a la gobernación. El 22 de enero, Perón además ese día habló por televisión, se puso el traje de teniente general. Sí, señor, me acuerdo de eso. Para que no hubiera duda de lo que estaba diciendo, ¿no? Bueno, y unos días después, el 22 de enero, Perón recibe a 12 diputados nacionales de la tendencia que conducía a Montoneros, los que fueron a pedir que no se reformara el Código Penal, porque Perón decía que la subversión estaba asesinando a dirigentes sindicales, tomaban cuarteles, asesinaban a militares, y que el gobierno no tenía instrumentos legales para combatir esa agresión dentro de la ley. Por eso era necesario reformar el Código Penal, porque si no, iban a tener que hacer lo que después hicieron los militares, incluso durante el gobierno de Perón, crear fuerzas paramilitares como la AAA para salir a asesinar a sus enemigos, ¿no es cierto? Bueno, ante el fracaso de esa reunión que fue filmada por la Secretaría de Prensa de la Nación, ¿se acuerda que el secretario era Emilio Abras, si mal no recuerdo? Sí, sí. Perón los hizo filmar a los diputados, y ante el fracaso de ellos en esa reunión, renunciaron 8 diputados. Los presentes en total fueron Armando Croatto, Santiago Díaz Ortiz, Diego Muñiz Barreto, Nicolás Jiménez, Jorge Glebel, Aníbal Iturrieta, Carlos Kunkel, el flaco Kunkel, Juan Ramírez, Enrique Berzec, Juana Romero, Roberto Vidaña y Rodolfo Vitar. Y los que renunciaron fueron Croatto, Díaz Ortiz, Glebel, Iturrieta, Kunkel, Muñiz Barreto, Vidaña y Vitar. La otra parte, el montonero decidió que se quedara en el bloque para seguir dando batalla dentro de la Cámara de Diputados, que fueron junto con Bárbaro, Sobrino Aranda, Eduardo Farías, que eran todos diputados peronistas que habían entrado por la lista peronista, pero que eran de los distintos servicios de las tres Fuerzas Armadas. Con todos ellos se armó el grupo de trabajo de 35 diputados que prácticamente paralizó el Congreso después de la muerte de Perón, que fue una de las excusas que tuvo el gobierno militar para decir que la institucionalidad no funcionaba y dar el golpe de Estado, ¿no es cierto? Pero todo esto hay que recordarlo, porque ahora había una especie de montonerismo tardío, montonerismo nostálgico, a partir de las declaraciones de la reaccionaria de Victoria Villarroel, que dice que hay que asesinar, que hay que meter en cana a todos los montoneros, como si ella fuera la jefa o la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. No hay que meter en cana a todos los montoneros, ni hay que demonizar a todos los montoneros. Sí hay que señalar a los jefes de montoneros, porque por ahí andan Firmenich, Vaca Narvaja, haciendo conferencias, dando consejos por el mundo, cuando montañas de cadáveres le cierran las puertas a la fama a estos tipos, porque todos los 30.000 desaparecidos, todos los montoneros que formaron parte de los 30.000 desaparecidos, fueron impulsados a la guerra por ellos, por los jefes de montoneros, no por todos los montoneros, no por los pibes que se sumaban a montoneros porque creían que eran peronistas. Esos pibes después se abrieron, ya lo vamos a ver en algún análisis que hagamos más adelante, y formaron la agrupación Lealtad, ¿no es cierto?, que son los montoneros que se quedaron con Perón. Bueno, saludos. Así que bueno, hasta hoy es esto, Miguel. Saludos a Galmarini. Gracias, un abrazo. Chao. 7:04 a.m. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Enrique, ¿qué pasa? Hace 4 minutos que está esperando para la noticia. Estamos, Enrique, vamos. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. 7:05 en la Argentina, 15:05 la temperatura, 15:05 la sensación térmica, 94 el porcentaje de humedad. Es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Los gremios aeronáuticos difundieron en la tarde de ayer un comunicado en el cual califica de ilegal y arbitraria la decisión del gobierno nacional de declarar esencial la actividad aérea en el país. El documento lleva la firma de los representantes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Unión de Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Asociación Argentina de Aeronavegantes y la Asociación de Personal Aeronáutico. El Ministerio de Capital Humano, mediante un comunicado difundido en el día de ayer, ha informado que reglamentará la esencialidad del servicio aeronáutico comercial para garantizar servicios mínimos, comienza señalando el documento. Agregan que dicho cometido concluirá en una decisión arbitraria y legal, comprometiendo la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios que participen de la misma. Luego detallan una serie de razones y aducen entonces que cualquier acto administrativo que se dicte por fuera del régimen legal establecido, además de ser nulo e ilegal, constituye un exceso de poder, un abuso de autoridad y una violación de los deberes de funcionario público que lo emita artículo 248 del Código Penal. Pero además, en el caso concreto del transporte aéreo, en el marco del conflicto vigente por la negociación salarial, la ilegalidad y es aún más evidente, y la responsabilidad de los funcionarios más acusada. El aserradero más grande del país bajó la persiana y 70 familias quedaron en la calle como consecuencia de la política exitosa del desquiciado y su gobierno de atorrantes. La celulosa argentina reportó a la Bolsa de Comercio el 30 de agosto pasado que su controlado grupo Tapebicuá, uno de los grandes complejos forestoindustriales del país, cerró el aserradero de Pino San Charbel en la localidad de Guarruchos, en Corrientes, junto con el despido de más de 70 trabajadores. Lo llamativo fue que simultáneamente también anunció que el próximo 25 de septiembre en la Asamblea de Accionistas en Capitán Bermúdez, el directorio encabezado por dos de los dueños de Tapebicuá, Douglas Albrecht y José Urtubey, hermano del ex gobernador de Salta, se repartirá 3.671 millones de pesos en honorarios. Ya cierran, esa es la típica, ¿no? Cierro, me quedo con la plata y que los trabajadores se arreglen, como siempre. Si bien el argumento utilizado para justificar la desvinculación de más de 70 empleados fue que la decisión de despedir a todo su personal obedeció a que cayeron las ventas y ya no se ve un futuro competitivo con la escala actual, lo llamativo es que previamente había comunicado un resultado por operativo consolidado finalizado el 31 de mayo con ganancias de 45.058,7 millones de pesos, 23% superior a los 36.512.3 millones de pesos del balance anterior a moneda constante. Lo de siempre, los empresarios hacen la plata, los que pagan el pato siempre son los trabajadores. Bueno, otra de las decisiones increíbles que toma este gobierno, que no para de sorprender todos los días para mal, Milei vuelve a contratar Nación Seguros. pensaban que Nación Seguros es la que hizo, que determinó la causa en contra de Alberto Fernández, ¿no? Por el escándalo precisamente de los seguros. Bueno, el acuerdo se cerró un día antes de que el gobierno derogara la obligación de que los organismos del Estado contraten a Nación Seguros. Notable. Es una decisión que ha generado sorpresa, no sé para quién. El gobierno de Javier Milei decidió contratar nuevamente a Nación Seguros para asegurar los vehículos eléctricos que circulan dentro de la Quinta de Olivos. Me gustaría que uno no puede ir a la conferencia de prensa del vocero Adorno que tenemos en este país, pero me gustaría que, a ver, cuál es el argumento para sostener esta barbaridad, ¿no? La contratación a la que accedió a la que se refiere, por un total de 2.692.930,20, fueron $1.965 al tipo de cambio oficial, fue realizada de manera directa a través de un expediente firmado por la Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, acuérdense estos nombres, María Belén Agudíez y Alfonso José Torres, el responsable de Nación Seguro. Después tenemos al doctor Rodríguez Di Renzo, que me gustaría que hable sobre este tema, porque me parece que es una contradicción flagrante. Una empresa o una empresa de seguro que fue contratada por el gobierno, que tiene una causa judicial, vuelve a ser contratada por otra administración, pero por el mismo gobierno central. Es fantástico. El contrato, que se cerró el 20 de agosto de 2024, tiene como objetivo asegurar los 19 vehículos eléctricos Melex que se utilizan en la residencia presidencial. Según se supo, la licitación fue abierta apenas unos días antes, el 16 de agosto. Qué rápido que hacen las cosas estos muchachos. El 16 de agosto de 2024 a las 16, en un proceso que resulta llamativo tanto por su rapidez como por la elección de la aseguradora. Señor juez, no más palabras. Cerramos con el deporte, en este caso a las 7 y 12, diciendo que ya están confirmados los días y sedes, los horarios y las sedes de los cuartos de final de la Copa Argentina. En este caso, después que Boca Juniors se quedara justamente con la última plaza para disputar los cuartos de final, ya están todos los partidos, o ya están las sedes determinadas para jugarse los encuentros. La día, sede y horario tienen ya Talleres de Remedio de Escalada y Huracán y Central Córdoba de Santiago del Estero Temperley, que es un lado de la llave. Todavía falta determinar el otro lado de la llave, que es Gimnasia Boca e Independiente Vélez. El encuentro entre el Globo y Talleres de Escalada, equipo que milita en la B Metropolitana, será el jueves 19 de septiembre a las 19 en el Estadio Libertadores de América. En tanto, el partido que van a disputar el Ferroviario, Central Córdoba de Santiago del Estero, ante Temperley, será el miércoles 18 de septiembre a las 21:10 en el Estadio Único de San Nicolás. Todavía, insisto, faltan las dos otras llaves de terminarlo. Creo que estaba confirmado, después lo vamos a chequear, pero que Independiente iba a jugar frente a Vélez el 27, viernes 27 de septiembre. Entonces falta determinar únicamente en la cancha de Lanús, y el último partido que falta determinar dónde se va a jugar y en qué horario es precisamente el de Gimnasia y Boca Juniors. 7 y 13 en la Argentina, 15.5 la temperatura, 15.5 la sensación térmica, 94 el porcentaje de humedad. Cerramos así el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 7:14. está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Llega la información internacional. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Alemania anuncia controles fronterizos temporales en todas sus fronteras terrestres. Según la ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, se trata de un intento de reducir la inmigración irregular. Bis wir mit dem neuen gemeinsamen europäischen Asylsystem zu einem starken Schutz der EU-Außengrenzen kommen, müssen wir an unseren nationalen Grenzen noch stärker kontrollieren. Diese Kontrollen ermöglichen auch effektive Zurückweisung. Una reacción que llega nueve días después del triunfo de la extrema derecha en las elecciones del Estado Federado de Turingia. Faeser añade que el gobierno alemán ya ha notificado a la Unión Europea los controles previstos. Alemania va a establecer controles fronterizos temporales en las fronteras terrestres con Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca durante al menos medio año. Unas medidas restrictivas que ya están en vigor en las fronteras de Polonia, República Checa, Austria y Suiza. El espacio Schengen de Europa permite la libre circulación entre los países miembros. Sin embargo, los estados pueden introducir controles fronterizos si consideran que existe una amenaza para la seguridad interior. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Según TN, dicen que el presidente norteamericano Biden pidió por Argentina en el juicio de YPF. ¿Será cierto? Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 15 grados, 5 décimas, queremos escuchar a los oyentes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel. Néstor de los Polvorines. Estoy escuchando el editorial de esta mañana y recién lo escucho a Enrique, que comentaba de que va a pasar como como a De la Rúa. No, no le va a pasar como a De la Rúa. Este señor, porque tiene el apoyo del sionismo, que se asoció a los americanos, como... cuando De la Rúa tuvo el apoyo de los más americanos, se acuerda que estaban en el Ibicuí a la expectativa por si se armaba una guerra civil, ellos intervenían en el 2001. Como no sucedió tal cosa, porque comenzó el trueque del ingenio argentino, comenzó con el trueque de los productos comestibles, no pudieron, el pueblo se salvó. Pero en este caso no sé si va a llegar a ese extremo, ¿vio? Lo que sí sé que tiene el apoyo del sionismo, por lo tanto le van a dar carta blanca y no le va a suceder nada. No se va a tener que ir ningún helicóptero delincuente como se fue el otro delincuente. ¿Me entiende? Chao, Miguel, y que tenga un buen día. Buen día, Sergio Lanús. Hay un problema. Está bien, vamos ya, no a la marcha. ¿Y Dagger qué está haciendo? El adorno de la CGT mayor, mirándose el ombligo, porque eso es lo que opinan todos los trabajadores. Ya son varios miércoles que la CGT no aparece. ¿Qué están esperando, muchachos? ¿Hablar con el CEO de Techín de vuelta, su amigo? El problema es que nadie le cree nada a la CGT, igual que a la oposición, nadie le cree nada, porque le dio el marco legal justo a la oposición para que saque el país al señor Milei. ¿Les tengo que creer a los supuestos peronistas? Buen día, Miguel Ángel y equipo, soy Jorge de Saavedra. Esperemos que todo termine bien, en paz por lo menos. Sí, y espero la total desvergüenza de los radicales de Cornejo y todos esos. apoyando toda esta mugre. Y respecto al folclore, si hay una emisora, ¿dónde más o menos sería la frecuencia del CW1, que era Colonia? Una radio maravillosa. Yo me regalo 2 horitas por día de folclore, siendo más porteño que lo obedisco. Gracias, buen día. Buen día, Darrensis, Diego. Rafael Carreta. Qué bárbaro. Y mañana serán hombres, ahí debutó. Inolvidable. Es verdad que el cariño que se le tiene a los 5 ganan el buen humor, los poderosos, los 4 ganan el buen humor. Toda mi niñez en los cines con mi madre en la vida de damas. Y los chalchaleros emocionan siempre. Los iba a ver cada vez que pude y cantaba toda la sala. Toda la sala. Qué maravilla es Juan Carlos Arabia, esa voz. Inolvidable, maravillosa. Que a López Pereira de memoria la pedía, a los gritos se la pedía y me la cantaba, me acuerdo, Mar del Plata, en cualquier lado donde iba, desesperación tenía por los tipos de eso. Bueno, los saludo y que sea lo mejor para hoy. Hasta luego. Bueno, con esto de llamar cachivache al presidente que tenemos, ya entendimos todo que es algo inservible, inútil. Pero un cachivache no causa tanto daño y tanto dolor como este hombre. No devalúa un 110%, no le quita los medicamentos a los jubilados, no les congela los saberes, no aumenta los servicios un 500%, ni se alía con nuestros verdugos de Malvinas. Y menos manda a paliar a los viejos como se está haciendo ahora. ¿Quieren un ejemplo de cachivache? La vice de Macri, Gabriela Michetti. Esa fue un cachivache, pero no le causó dolor a nadie. No hizo nada, no sirvió. Esa sí fue inútil. Este hombre no es un cachivache. Es un enfermo mental que le hace doler al pueblo argentino. Soy Pablo de la Plata. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Bueno, a vos te gustan los chalchareros. A Enrique le gustan los fronterizos. ¿A quién ponemos, Diego? Yo ahora te voy a poner una cantante, si querés. Pero no sé si te va a gustar porque va a cantar en lengua indígena, seguramente, que es una representante de nuestro sur argentino. Aimé Painé, que es una gran cantante, pero que canta en lenguas indígenas, y nos dice Primavera Verde. Y ustedes conocerán. ¿Lo conocen? Bueno, este es el color gateado, porque este ralí, que en realidad se llama así plato, es de pehuen. En este caso, porque en la actualidad se hace con lenga, madera lenga. Y en este caso la membrana es de potro. Lindo suena, lindo, lindo. Bueno. Hay otro modelo de kulchum, el kakel kulchum, que se hace de un tronco cilíndrico. Entonces tiene un parche aquí, es más trabajoso, por eso no se ve. Tiene un parche aquí y otro acá. Por supuesto, mucho más profundo. El kulchum lo usa la machi, lo usaba la machi. Hoy se usa para la danza del loncomeo. Más grande, por supuesto. ¿Por qué? Porque este formato, esta forma de artesa, ha dado en tiempos modernos a ser reemplazado por cuentones y palanganas. Dice el artesano, le sacamos las orejitas al cuentón, se le pone la membrana. ¿Por qué? Porque no hay madera en esa zona. Y después de una agrupación que de pronto, eso sucede en Neuquén, porque se invitan, ven, dice, qué lindo suena, entonces dejan su kulchum toman un cuentón de lo que hacen los elementos aculturados. Pero suena lindo, ¿eh? Y así como es acá se escucha entre los cerros, es bellísimo. Bueno, este cultrum nos da un ritmo, el de la danza. Nosotros danzamos, hacemos el shaf, shaf, urum. Urum es danzar. Shaf, shaf es esto. Arrastrar los pies. Entonces danzamos. Así se danza en el rewe, que sería el altar en el Kamaruko. Y si no, se danza del mismo modo hacia adelante. Pero siempre arrastrando, haciendo el ya, ya, arrastrando el pie. Danzamos las mujeres, acompañadas de a dos, alrededor del rewe, y en otras zonas, los varones también. Pero ellos con la pulpulca van. Y entonces nos cruzamos. Por eso, esta canción Primavera Verde, Katsu Wanyun, o Karu en algunas zonas, que es verde, y Wanyun denomina el tiempo de primavera, el tiempo que se cosecha el fruto haba, arberja. Entonces, dice la traducción, Primavera Verde me parece gustosamente la tierra, la tierruca. Están asentados los jarros. Y es un orgullo los padres de pronto llevar a la niña, ofrecerla para el Kamaruko por 4 años consecutivos. Si son adolescentes, no deben noviar. Después de haber cumplido los 4 años, puede noviar, puede casar. Esa es norma muy antigua. Entonces, Primavera Verde, ya, ya, oye, la danza arrastra. Fernández Rizo. ¿Qué dice, padre? Buen día, Miguel. Estamos medio roncos todavía, pero firme en el puesto. ¿Pero por qué grita los goles de verde? Sí, viste, ya estamos ganando pero demasiado. Si más vale que lo grito. No, hacía rato que no gritaba tanto. Bicarbonato. Gárgala sí. De bicarbonato. Gracias. Bueno, cuéntame. Me gustó mucho el al principio de la audición hoy. Lo de las medialunas, que es muy concreto. Parecía un chiste, pero era de ganas de llorar. 16 millones de pesos para que tengan su desayuno en la Casa Rosada y en la Residencia de Olivos. Y nos olvidamos que los alimentos todavía en Villa Martelli y en Tafí Viejo no se han distribuido. Los comedores comunitarios, de Cáritas, de los movimientos sociales, y si no se lo quieren dar a los movimientos sociales o a Cáritas para que lo distribuyan entre los que menos tienen, a través de las escuelas públicas, a través de la ayuda del ejército, así como hicieron el desfile el 9 de julio, que los camiones vayan a repartir la mercadería en las escuelas públicas, que también hay comedores en los barrios populares, a través de la escuela, obviamente. Pero bueno, esperamos que tengan un poco de sensibilidad humana, el respeto a la persona. El respeto, por ejemplo, al jubilado, que es un adulto mayor, un anciano. A mí me causa mucho dolor cuando se lo trata, y gracias por repetirlo, Miguel, de lo que dice el principal empleado público, viejo Meone. Este es una falta de respeto terrible. Debemos organizar nuestra sociedad hoy muy enferma, muy deteriorada en la convivencia a partir del respeto, que es un principio básico. Cada uno, sin ninguna excepción, sea adulto, sea joven, sea niño, del lugar que ocupe, debemos en primer lugar cuidar el respeto al otro. El prójimo es un hermano, y en este caso el jubilado, que es adulto mayor, yo diría que debemos fomentar más el respeto, porque de ellos hemos recibido, el abuelo, el padre, el nieto, esos vasos comunicantes de las generaciones que conforman la familia. Y es importantísimo tener en cuenta que todos somos creados a imagen de Dios, dotados de un alma racional. El hombre vale por lo que es y no por lo que tiene. Poseemos una misma naturaleza. Hay una dignidad igual de las personas, sea la situación que sea en la vida, en cualquier etapa de la vida, ya del niño en el vientre de su madre como el adulto mayor en la otra punta de la existencia. Una vida más humana, más justa, ese es lo que significa y resume la justicia social, que es una virtud humana que viene de la filosofía griega, que Jesucristo la pone como núcleo de su evangelio. Buscad su reino y la justicia y todas las cosas se os darán por añadidura. Bueno, el presidente dijo que él desconocía el tema de la justicia social. Es una aberración, dijo. Dijo que la justicia social era una aberración. Hay que tener muy en cuenta esto, que la justicia social es crear las condiciones sociales para que la vida de cada hombre sea digna, ¿eh? Digna en el trabajador. No, él dice que cuando se hace justicia social es porque se le está sacando a alguien para repartir en otro, en una concepción de egoísmo humano notable, ¿no? Sí, sí, y de hecho lo lleva a la práctica, a las grandes corporaciones, los grandes empresarios, el Círculo Rojo famoso que se reunió en el Yao Yao, le rebajó creo que el impuesto a las ganancias. En cambio, para los pobres no están a disposición los alimentos que se acaparan en los dos lugares, Villa Martelli y Tafí Viejo. Y ahí se puede ser, ahí está la importancia de la dignidad de la persona. Yo creo que cuando se muestran rasgos deshumanizantes en algún momento, bueno, eso es porque en realidad pertenece a una personalidad, ¿no? Y cuando hay alguien que tiene eso inculcado o construido para sí mismo, es muy difícil cambiarlo, porque se puede cambiar la injusticia solamente cuando se reconoce que uno está cometiendo el error. Pero por lo general estas personas se encierran en creerse dueño de la verdad. Correcto, sí, sí, ¿no? Y es el axioma bíblico, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Si trata a los ancianos, a los adultos mayores como viejos meones, significa que hay un corazón de piedra, insensible o inhumano, como usted dice. Y es importante. Es porque el maltrato al anciano es porque no se piensa llegar a esa edad. Es decir, Milei piensa que se va a morir antes de ser viejo. Milei y mucho más de lo que lo rodean, ¿no? Hay una ministra que dijo que los jubilados iban a morir, no vamos a morir todos, se mueren desgraciadamente los niños, los jóvenes, los adultos. Unos se mueren antes y otros se mueren después. Y otros pero están muertos en vida, ¿no? Sí, porque tienen el alma cerrada a la solidaridad, al ver al prójimo como un hermano, que es el prójimo, que es el cercano, es el otro yo. Y que se olvidan que el respeto a la persona es lo que va construyendo una sociedad en donde pueda prevalecer la paz social. Están batiendo el parche que volvemos compartir el pan significa compañero, y la compañía de Jesús se tratan de compañero, por eso el Papa es un compañero, porque él está acostumbrado a tratarse de compañero ya en su formación eclesiástica, ¿no? Así es, Miguel, y gracias. Es el viaje más largo de su pontificado. Todavía está ahora en Timor Oriental, es una ex colonia portuguesa, en donde la mayoría de los habitantes, el 95%, son católicos. Estuvo en Indonesia, en Papúa Nueva Guinea, en Timor Oriental. Un amigo me decía, ¿y para qué va tan lejos esa gente, donde incluso los cristianos católicos son minoría? Mirá, es un poco el mandato de Jesús. Y te evangelizaste, tenemos que evangelizar. El Papa evangeliza con el ejemplo, deja sus oficinas en el Vaticano y se hace un misionero más, va a sembrar la semilla de la palabra de Dios, del Evangelio. O sea que a mí me interesa muchísimo, la verdad me encanta este viaje. Fue a una zona, Vanimo, a una localidad de Papúa Nueva Guinea donde solo se accede por avión o por barco, y ahí aterrizó el Papa. Y yo, novedad, había argentinos, había un sacerdote argentino, monjas argentinas, qué sé yo, donde el diablo perdió poncho en Vanimo. Hay misioneros argentinos. Sí, o sea que nos tienen que llenar de orgullo, como el padre Romanelli, que está en Gaza, debajo de la destrucción, de las bombas, de falta de agua, de medicamentos, etcétera. Rezamos por la paz en Medio Oriente, en Palestina. Que se han olvidado esas guerras, se han olvidado. Y para mañana rezo, yo voy a rezar, le agradezco a Carbone que vaya, yo estoy un poquito lejos. Voy a rezar para que se desarrolle en paz. Ojo que hay siempre la mano negra, los infiltrados que buscan meter violencia para que después consideren a todos los abuelos y a todos los que manifiestan por los 13 mil pesos. Pensar que no son cuesta 16. Mucho con 4 o 5 que se manden del propio Estado a crear disturbios para reprimirlo. Sí, ninguna duda, siempre existió eso. Y bueno, a los compañeros de transporte, a los compañeros camioneros, todos los que vayan, cuídense en el que siempre están los infiltrados que mandan el mismo gobierno. La CIDE ahora recibió un aporte multimillonario, no los jubilados. Entonces esa gente está reclamando la violencia para justificar la represión. Ahí está el tema. Miguel, yo desde mi lugar rezo para que sepamos luchar por la justicia social, que es lo mínimo, que el anciano pueda vivir sus últimos años con tranquilidad, con un mínimo de bienestar. Hay muchos ancianos que se están enfermando más, tienen que opcionar entre la comida y el medicamento, y con esta angustia que tienen hay muchos que se están como el desaliento, y eso también se produce por las jubilaciones mínimas que son realmente muy escasas para sobrevivir. O sea que esa es la lucha social, nuestra bandera, el mandato evangélico de Jesús: buscate el reino de Dios y su justicia. Cuando uno habla de estas cosas, se agiganta el trabajo de Eva Perón, que se dedicó a los niños y a los ancianos con especial énfasis, ¿no? Correcto, sí, el decálogo de los ancianos y los niños son los únicos privilegiados. Claro, porque además los derechos de la ancianidad, que fue una construcción de Evita, un pensamiento de ella que Perón hizo realidad, existió. Es decir, el anciano en aquellos tiempos tenía los hogares, aquel anciano que estaba solo, hogar de ancianos, tenía todo un lugar donde tenía su ropa, su tiempo libre, su posibilidad de hacer turismo. Es decir, era un ser humano que gozaba hasta el final de su día. Y la escuela, las escuelas, hogares, en todas las provincias, que había muchos niños que tenían que quedarse a dormir, o sea, hacer el doble turno escolar, o la colonia ya cerca de Mar del Plata para las vacaciones. De todo eso nos olvidamos, porque justamente es el noble, la dignidad humana que llevó adelante Evita con su fundación, y que nosotros tenemos que tratar de revivirla. Bueno, de hecho, Mar del Plata están los lugares intactos, que los usan el gobierno de vez en cuando, en lugar de fomentar que vayan niños o niñas allí, ¿no? Correcto, en Chapamalán, ojalá que se vuelva a eso, no perdamos la sensibilidad. En definitiva, yo creo que tanto el cristiano como el ser humano que no tiene fe, que son hombres y mujeres de buena voluntad, que buscan el bien, que buscan la verdad, la justicia y la solidaridad, no perdamos la sensibilidad humana en estos tiempos de tormenta. Yo creo que quieren reducirnos a una esclavitud. Una minoría quiere reducir a la mayoría a una esclavitud. De ahí que no perdamos la sensibilidad humana que Dios nos ha dado a través de nuestros padres. Somos imágenes y semejanzas de Dios. Bueno, ¿vio como charlando y olvidándose de Vélez vuelve bien la garganta? Sí, pero igual, ojalá una ronquera me venga para el próximo partido. No hay que partido. Gritar los goles. Lo estamos esperando, Enrique, y a los diablos de Avellaneda. Va a ser terrible esa compra. Le mandamos saludos, Enrique, especial. Chao, Diego, padre. Un abrazo. Saludos a la audiencia. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. 39 minutos pasan de las 7 de la mañana. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Si hay llamado de los oyentes, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Miguel Víctor de Fiorito, yo escucho a la gente que le reclama a la CGT. Los que votaron a este tipo, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar en la casa? ¿La CGT que vaya a hacer lío? ¿Que lo ganamos de rotazo? Hay que usar el cerebro primero, argentinos, para antes de votar, ¿eh? Hay que usar el cerebro, no crean que la salida de la CGT y listo, no es así. La CGT lo está dejando que engorden, que dejando que pastoree. Así que no le echen la culpa a la CGT, que se hagan lo que votaron a este tipo, esos son los que tienen que salir. Un abrazo, don Miguel. Y devuelvan los remedios jubilados. Biden ha intercedido a favor de la Argentina. Perdón, Abelino de Ramos Mejía, cuando el diablo te acaricia, mal ánima te porta. Es un dicho italiano. Y bueno, yo creo que al pueblo francés, italiano, español, jamás se dejaría hacer esto que nos estamos dejando nosotros, destruyendo la patria, el país y la gente. Y bueno, hay que pedirle urgentemente la renuncia, organizarnos y salir en masa. Y hablar mucho con la gente y explicarles. Buen día, de Rensis y equipo. Mi nombre es Rubén de Tigre. Milei no es una persona que esté en sus cabales. Habría que pedirle un examen psiquiátrico y seguramente que eso va con lleva a la destitución, pero también habría que juzgar a los que se están aprovechando de este cachivache. Tendríamos que ir por ese lado, hacer un paro por general y pedir juicio político con la siguiente destitución. No nos queda otra salida, porque cuanto más tiempo avance, peor va a ser el daño. Muchas gracias y buenos días. Buen día, Miguel Ángel. Habla Ángel de Monte Grande. Los alimentos se lo van a dar a la gente cuando ya estén vencidos. Y pasen un tema de Daniel Toro, una carta de amor. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Carbone. 10 de diciembre de 1976, muere en Los Ángeles a los 70 años Dalton Trumbo, uno de los perseguidos por el macartismo en la época negra, donde McCarthy armó ese listado que le prohibía a los autores trabajar en Hollywood, acusándolos a todos de comunistas, y entonces Trumbo siguió trabajando a través de testaferros y con seudónimos. Es el autor de La princesa que quería vivir, El Bravo, y guionista de que le valieron en esas películas 2 Óscar en los años 50. En el primer caso, otro guionista le prestó su nombre y en el segundo firmó como Robert Rich. Escribió el guión de Spartaco y Kirk Douglas, protagonista y productor, rebelándose contra el macartismo, puso el nombre del escritor en los títulos del film y fue el final de las listas negras en 1960 y la caída del macartismo. Hollywood se rebelaba contra la censura y Donald Trump pasó a la historia como un enorme guionista del cine norteamericano y como un rebelde contra la censura de los norteamericanos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 7:45 a.m, el transporte funcionando con normalidad. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Hay un informe internacional que está para que escuchemos. Enseguida vamos a escuchar. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. La Unión Europea debe adoptar un papel protagonista tras el exilio del líder opositor venezolano Edmundo González en España, asegura la periodista y opositora venezolana Carla Angola. El político venezolano, ganador de los comicios del 28 de julio en Venezuela, según las actas presentadas por la oposición, ha pedido asilo en España. Pero para Angola no es suficiente. Que Europa se sumerja profundamente en esto, que castigue a quienes han provocado que el presidente electo termine en el destierro, que haya sido desterrado, y que ya no se limiten a estas excusas. Este es el Palacio Presidencial. España ha coordinado el viaje de González con el gobierno de Nicolás Maduro. Pero el ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, ha defendido que no ha habido contrapartidas. Para la opositora Angola, el exilio beneficia a Nicolás Maduro. Aquí lo que yo veo es que Maduro se ahorró el costo de apresarlo. Por eso lo deja ir, y lo deja ir tan rápido. Entonces, lo que esperaríamos los venezolanos es que se instalara un gobierno democrático venezolano en el exilio. Y por ello pide al Parlamento Europeo que deje de ver la situación como un asunto de política interna de España. En estos momentos, la Unión Europea no reconoce ni la victoria de Maduro ni la de González. Hay que ponerse por encima de las diferencias partidistas, reconocer la presidencia de Edmundo González, que Europa deje de ser o deje de verlo de Venezuela como un tema de ideologías, ¿no? No es protegerlo nada más, es reconocerlo, es presionar en torno al castigo a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y hasta el exilio de un presidente electo. Hay que ver esto con carácter de urgencia. González se une a la lista de opositores venezolanos exiliados en España, como Leopoldo López o Antonio Ledezma. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 48 minutos pasan después de las 7 de la mañana. Enrique. Bueno, vamos a hablar de lo que tiene que ver con una causa que ha quedado un tanto en el olvido, aquella que generó el acoso de parte del técnico de las chicas de Boca, Jorge Martínez, el ex marcador de punta de Boca, de River, de Independiente, que fue finalmente condenado, pero ahora los que van a sufrir las consecuencias de no haber declarado en su momento son el parte del Consejo de Fútbol de Boca, que son el patrón Bermúdez, Cassini y Delgado, a quien la justicia pidió indagatoria por falso testimonio y encubrimiento. Lo hizo el fiscal Marcelo Roma, quien elevó la causa a juicio, además de pedir el procesamiento de los implicados en la causa que investiga el presunto encubrimiento de abuso sexual en perjuicio de una ex empleada del club. Recordamos que el fiscal investiga este presunto encubrimiento del abuso sexual que el ex técnico de fútbol femenino de Boca, Jorge Martínez, había aplicado con Florencia Marcó, que era empleada de prensa en aquel momento del club, y solicitó de manera urgente las indagatorias de Jorge Bermúdez, Raúl Cassini y Marcelo Delgado, miembros del Consejo de Fútbol del Ceneice, en relación con el caso. Nuevo fiscal a cargo de la causa, Marcelo Roma, quien tomó las riendas del proceso tras el desplazamiento de Marcelo Martínez Burgo, pidió además el procesamiento de los tres implicados y la elevación de la causa a juicio. Según trascendió, las pruebas reunidas serían contundentes y los involucrados podrían enfrentar penas de hasta 3 años de prisión en caso de ser encontrados culpables. Las penas de ese tipo no son excarcelables, tengo entendido yo. Bermúdez y Delgado además se encuentran bajo la lupa por presunto falso testimonio. Vamos, declararon en su momento que no tenían conocimiento de los hechos ocurridos entre Martínez y Marcó, afirmando que se enteraron del caso a través de los medios de comunicación. Sin embargo, la investigación judicial parece haber determinado lo contrario, lo que ha incrementado su nivel de complicación en dicha causa. Bueno, veremos cómo reacciona el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, muy mimado y muy protegido muchas veces por parte de la prensa adicta. Sabemos que se lo ha hecho un símbolo de determinada idea o ideología política, representa por estar en contra de Macri, pareciera. Yo nunca escuché que dijera absolutamente nada de política Riquelme, pero bueno, como hay un sector de la política en la Argentina que se apropia de todo lo que puede, ¿no?, tratando de sumar votos para su molino, o llevar agua para su molino, entonces lo defienden. Veremos cuál es la reacción del presidente de Boca con tres hombres muy cercanos a su entorno y que están complicados, muy complicados, por lo que dice el fiscal de la causa, Marcelo Roma, en esta situación, al punto tal que ya pidió el procesamiento de los tres integrantes del Consejo de Fútbol de Boca. Bueno, no para de tener noticias desagradables. El otro día, con el tema del gol mal cobrado frente a Taller de Córdoba, la respuesta ayer de Fassi, que bueno, fue una pelea entre, ya lo dijimos acá, una pelea entre mafias, no tiene ningún sentido seguir hablando de este tema. Y ahora, bueno, se agrega esto de los tres integrantes del Consejo de Fútbol, a ver cómo resuelve su situación, que parece estar muy complicada. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Diego, hoy cumple años el querido y admirado José Feliciano, 79 años. Es su verdadero nombre, José Monserrat Feliciano García, nació en Lares, Puerto Rico, el 10 de septiembre de 1945, compositor puertorriqueño, ciego de nacimiento. A los 5 años aprendió a tocar la guitarra. Sus padres se instalaron en Estados Unidos, pero él nunca abandonó su idioma y siguió cantando y grabando discos, tanto en el idioma norteamericano como también, y siempre, sus mejores éxitos fueron en castellano. Y lo escuchamos con un tema de su autoría en el día de su cumpleaños, titulado Ángela. Dime si me quieres, es tu amor la realidad. Puedo creer que lo que digo

Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Llega la información de Esperanza, 12 grados bajo cero con una temperatura máxima de 5 bajo cero. En la base Carlini, para un país bioceánico y bicontinental, 6 bajo cero, con una máxima de 2 bajo cero. En la base San Martín, 17 grados bajo cero, con una máxima de 14 grados, también claro, bajo cero. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Las temperaturas de la Antártida Argentina, estamos ahora con Orcadas, donde hay una máxima estimada de 1 grado, y la actual temperatura 3 grados bajo cero. En Belgrano 2, 17 grados bajo cero, con una máxima de 14 bajo cero, el lugar más frío de la Argentina, con cielo parcialmente nublado y vientos regulares del sector este. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Noticias de las 8 de la mañana. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 8 y 1 en la Argentina, 15.5 la temperatura, 15.5 la sensación térmica, 93 el porcentaje de humedad. Es el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Ayer en la nota que realizamos con Carolina Comar, que es delegada e investigadora, de la Comisión Interna de ATE en la Comisión Nacional de Energía Atómica, anticipábamos el tema. Esto se confirmó, una movilización por los 230 despidos que cortó la autopista Panamericana a la altura del acceso al complejo Atucha. Zárate deja al descubierto que la decisión de la Comisión Nacional de Energía Atómica ha sido paralizar la obra del reactor Karem. La protesta, que contó con personal de ATE, UOCRA, Luz y Fuerza Huecara, generó un kilómetro de cola de vehículos en ambos sentidos. Julio González, de UOCRA Zárate, confirmó que la protesta es en torno de un proyecto que estaba a pronto de finalizar y que se enmarca en el ataque ideológico del gobierno a la ciencia nacional. Repudiamos los despidos, no podemos permitir que sigan destruyendo empleos y derechos conquistados con lucha. Esto no es un ataque a ellos, es un ataque a toda la clase trabajadora, advirtió la diputada provincial por Campana, Soledad Alonso. El diputado nacional por Mendoza, Julio Cobos, junto a otros legisladores radicales, presentó un proyecto para que el gobierno nacional dé información precisa y detallada sobre el freno de los trabajos realizados por la Comisión Nacional de Energía Atómica. Solicitó que el Ejecutivo informe si esa detención es permanente o si hay un plazo determinado para reanudar las tareas, dada la importancia estratégica de las mismas. Asimismo, exigió que se dé a conocer el presupuesto previsto para esas obras, actualizado al mes de marzo de este año. La provincia provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof anunció un proyecto para establecer la obligatoriedad de la educación desde los 3 años. En cada recorrida nos damos cuenta de que el ataque contra la escuela pública, que hoy es parte del discurso de las autoridades nacionales, ha fracasado en la provincia, dijo el gobernador bonaerense. Precisamente este, Axel Kicillof, anunció que enviará un proyecto de ley a la legislatura provincial para establecer la obligatoriedad de la educación inicial a partir de la sala de 3 años. No hay mejor manera de celebrar el Día del Maestro que continuar por el camino de transformación del sistema educativo bonaerense que hemos empezado en diciembre de 2019, afirmó el mandatario. Kicillof habló durante un acto en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, donde junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Scioglioni, encabezaron el acta de firma de convenios para la construcción de 19 nuevos edificios escolares. A los 230 edificios escolares que ya hemos inaugurado, sumaremos otros 19 establecimientos en 11 municipios bonaerenses, mientras apuntamos además a consolidar el ciclo educativo desde los 3 años para superar en 2024 el 80% de cobertura, detalló. La construcción de los nuevos edificios escolares demandará a la provincia una inversión de 61.900 millones de pesos, precisó el gobernador bonaerense. AFIP eliminó la obligación de informar sobre intimación a empleadores por telegrama. Se mantiene la posibilidad de acceder a los registros históricos. La Administración Federal de Ingresos Públicos eliminó la obligación de informar al organismo recaudador intimaciones a empleadores realizadas por trabajadores o asociaciones sindicales mediante telegramas o cartas documentos. Lo hizo a través de la Resolución General 5560/2024, publicada en el Boletín Oficial, que suprimió el servicio informático Telegramas Laborales, donde se permitían las copias digitales de las comunicaciones laborales dirigidas a empleadores que se enmarcan en el artículo 1 de la ley 24013. Como la ley base, se adoptó una serie de medidas tendientes a mejorar y agilizar los procesos administrativos. La AFIP dejó sin efecto la norma que reglamentaba este procedimiento, señaló el organismo. No obstante, se aclaró que el servicio seguirá disponible en la página web para que los usuarios puedan acceder a los datos históricos de las comunicaciones registradas. Cerramos con el deporte. Sigue la polémica desatada desde el sábado en el encuentro entre Boca y Talleres de Córdoba por Copa Argentina, donde el Ceney se eliminó a Talleres de Córdoba por la vía de los tiros de punto del penal. En este caso, el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, salió a hablar después del escándalo ocurrido tras el partido y fue respaldado ante esta situación, donde, por supuesto, acusaba a la AFA de querer perjudicar a Talleres. Fue respaldado por dos figuras importantes de la política nacional. Me imagino que los hinchas de Boca deben estar muy contentos con este tuit del domador de Reposera, que fue presidente del club, y dice: me da mucha tristeza, con el amor que le tengo al fútbol argentino y a Boca, que Fassi tenga tanta razón. Un amigo, Macri, ¿eh? La gente de Boca, si alguna vez se presenta de nuevo presidente, ya saben que no lo tienen que votar. Y otro que habló en favor de Fassi fue el caradura este de Daniel Scioli, actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, y que desde ayer fue designado como nuevo presidente del ENAR. A través de su cuenta personal, contó que le hizo sonar el teléfono: me comuniqué con el dirigente deportivo Andrés Fassi, presidente del Club Atlético Talleres de Córdoba, para brindarle todo mi apoyo y solidaridad en este momento en el que se animó a expresar su hartazgo ante las malas prácticas en el fútbol argentino. Bueno, insistimos con este tema una vez más: una pelea entre mafias. De un lado una mafia, del otro la otra mafia. Si quieren entender el tema, vean la película El Padrino y se van a dar cuenta de lo que hablo. 8:08 en la Argentina, 15:05 la temperatura, 15:05 la sensación térmica, 93 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Cada momento, cada segundo, se transforma en una inmensidad cuando las personas que están con necesidad ven que transcurren estos segundos, estos minutos, estas horas, estos días, estos meses, y sin que nadie les resuelva nada, y al contrario, cuando se agrava aún más. Cuando una madre no cena y le dice a los chicos que no tiene hambre, no es porque no tiene hambre, sino porque no alcanza para todos, y quiere que sus vástagos se alimenten, y ella entonces se va a acostar sin la cena. Es muy notable esta posición que toman las madres, por lo general en los barrios más humildes, para no reconocer ante sus hijos la realidad de que no alcanza para todos. Cuando se transita en el país de la comida, que produce alimentos para 800 millones de personas y que tenemos gente con hambre en un país de 45 millones, nos tenemos que dar cuenta de los fracasos de la clase política, de los fracasos administrativos, de la angurria en contra de la capacidad distributiva. Y para cambiar eso hay que cambiar de actitud, y para cambiar la actitud no se hace por decreto. Se necesita encontrar personas que estén, por sobre todas las cosas, 100% humanizadas, que no hayan perdido el sentido humano y que no crean que su cargo público es para beneficiarse, sino para ayudar al prójimo. Y eso cada vez se hace más difícil, porque da toda la sensación y la certeza también de que los que llegan a los cargos públicos creen que es para resolver sus problemas personales y para salvarse ellos, el grupo familiar o el grupo de amistad. Y entonces vemos cómo aparecen familias que acumulan recaudaciones millonarias porque hay tres o cuatro que son funcionarios o cubren lugares en el Estado muy rentables. Y vemos otras mujeres y hombres que se sacrifican, que trabajan todo el tiempo y que después de hacer su trabajo para su propia mantención llegan y hacen un trabajo social gratuito al servicio del prójimo. Hay dos clases de personas bien visibles: las que van al Estado a salvarse y las que del Estado o de donde pueden hacen algo por el prójimo. Eso no se puede enseñar, eso no se puede exigir, eso está en el desarrollo humano de cada quien. Está en la capacidad del equilibrio distributivo, de dejar el egoísmo y de pensar en la coparticipación. En fin, en una serie de circunstancias que se tienen que dar en la persona humana. Ahora, la Argentina está al borde de un colapso porque este sistema liberal, como todos los sistemas liberales, juegan al sálvese quien pueda. Es decir, el esfuerzo individual, que sí es cierto que el esfuerzo individual hace al esfuerzo colectivo. Es lógico que lo colectivo empiece de a uno. Pero cuando hay una comunidad organizada, el que trabaja, y trabaja para el bienestar de los demás, también está retribuido para pasarla bien. Acá no. Acá en la Argentina se da la sensación de que hay mucha gente que se sacrifica, que da todo lo que tiene, y otros que egoístamente usufrutan y no comparten nada. Están los que no hacen ningún esfuerzo por estar mejor, que son repudiables porque se pasan todo el tiempo en la crítica y nunca hacen un esfuerzo personal. Y están aquellos que en silencio todo el tiempo hacen lo imposible por resolver su crisis y no pueden, y guardan silencio, pero también simultáneamente comparten lo poco que tienen. Hay de todo en la viña del Señor. Ahora, ¿cómo se distingue el bien del mal? ¿Cómo se aprecia y se pondera a ese ejército de mujeres y hombres desconocidos que todos los días trabajan gratuitamente y dando, de hecho, de su propio bolsillo parte de lo que tienen para que el prójimo pueda comer? Esa enorme caridad social que existen algunos ante el desastre de aquellos que creen que el poder les pertenece y solamente piensan en el favoritismo a un pariente, a un amigo, al grupo selecto del que frecuentan, o simplemente haciendo negociados. ¿Cómo se hace para llegar al manejo del Estado, de la cosa pública, y tener que ser su propio autocontrol, cuando uno sabe que tiene la posibilidad de hacer cosas y también de hacer travesuras y de llevarse parte del tesoro público, porque total, la responsabilidad es solamente de uno, porque arriba no tiene nadie, porque tiene la jerarquía para hacerlo? ¿Cómo se hace para que los sensibles lleguen a la política y los insensibles sean desterrados? Porque por lo general el sensible se cansa haciendo acción social sin hacer política, y cuando uno lo invita a que participe en política dice: no, yo política no, yo estoy para ayudar al prójimo, sin darse cuenta que es la principal acción política, hacer algo por el otro. ¿Cómo se hace para rescatar a esas personas que todo el día trabajan por el prójimo, para protegerlas, ayudarlas, aplaudirlas, imitarlas? ¿Y cómo se hace para repudiar al otro, al egoísta, al mezquino, al que piensa solo en el grupo que lo rodea? ¿Sabemos diferenciar eso? ¿Apreciamos eso en la sociedad? ¿Ponderamos y diferenciamos? Permítanme que tenga cierta duda. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 8 de la mañana, 16 minutos. Diego. Hoy cumpliría años la querida y admirada Nelly Omar, madrina de ese programa. La señora Nelly Omar, que falleció antes de cumplir los 103 años que ella tanto deseaba para hacer un recital, y que la despedimos con todo el dolor del alma en el cementerio de la Chacarita. La recordamos en el día de su cumpleaños como ella se merece, cantando acompañada por sus maravillosos guitarristas. Después. Sangre y tu emoción, y el anticipo del final en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Después, la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir. Y mi deseo de luchar, luego tu piel como de nieve, y en una ausencia leve, tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Son la muerte, grito canción hecha a pedazos que aún es canción. Después vendrá el olvido, no vendrá, y mentiré para reír y mentiré para llorar. Luego fantasma del pasado bailando en el tinglado, tal vez para olvidar. Después, en el silencio de tu voz, se hará un dolor de soledad y gritaré para vivir como si huyera del recuerdo en arrepentimiento para poder morir. Qué voz fresca de jovencita, ¿no? Era, ahí era una piba, sí, que, pero ya cantaba como los dioses. Pero sí, y la sí conservó hasta su muerte, porque la escuchás en el último recital del Luna Park y no necesitaba ni usar el micrófono. No, pero se notaba acá una voz muy fresca, muy joven, y para recordar quien participó activamente en estos programas y que además escuchaba. Además nos retaba. ¿Cómo? Además nos retaba cuando poníamos alguna música que no le gustaba. Sí. O cuando decíamos en la Gardel con Pollero, ¿no? Sí, no, eso lo odiaba. Pero no le gustó. Eso lo hizo un presentador y casi lo tira del escenario cuando dijo la Gardel con polleras. Odiaba, decía que Gardel era único, que no había comparación. Bueno, y el sello de ella fue La Descamisada, a pesar que cantó otras canciones, como una canción de Vita y demás, pero La Descamisada se la pedían cuando iba a cantar por los barrios. Era la época que el peronismo era la fuerza poderosa y que todo el pueblo estaba con ellos, y Nelly era una representante de ese peronismo, sin ninguna duda. La Descamisada, Nelly Omar, fue una de las banderas en épocas duras. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. 8 de la mañana, 22 minutos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. A las 6 de la mañana empezamos de esta forma. Hola, buenos días. Cuando uno define la excelencia de alguna cosa, está definiendo que se llegó a lo excelso, a lo ponderable, a lo que está en el momento cumbre de una consagración. La excelencia, que logran pocos en la vida, a nivel humano estamos hablando, es reservada para una minoría, casi diríamos elegida. Son aquellos que hacen un tremendo equilibrio espiritual y material, son los que saben moverse en el mundo

se está siempre dispuesto. Sé fuerte con los débiles y sé débil con los fuertes. Ese es el cachivache que sentó el voto ciudadano. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 15 grados 6 décimas la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Si hay llamado, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, Miguel. Equipo, habla Carlos de Castelar. Seguramente mañana Pérsico, el Movimiento Teresa Vive, la Cámpora, todos esos van a ir a respaldar a los jubilados. Lo veo difícil, porque ellos cobran por un lado y a los que los palean es a los jubilados. Y recordar también que Pérsico colaboró para el golpe de Estado del 76, porque formaba parte de las organizaciones guerrilleras. Eso es historia argentina. Buenos días, Miguel. Jorge te saluda y te felicito. La editorial de hoy es excelente, espectacular. Es lo que nos pasa a los argentinos. Es lo que nos pasa a los argentinos. Y los argentinos, de bien, no se quieren involucrar. Porque cuando vos le decís, che, mirá que este se gafanó 7.500 millones de pesos con un dólar a 46, y todos te dicen, no te metas, y dejalo, pobre tipo. Bueno, el otro, che, mirá que se compró un helicóptero, hermano. Era un pobre croto que andaba en una bicicleta, se metió en el Estado. Y no te metas, y te dejalo vivir. Bueno, así estamos, por eso fundieron mi país. Por eso la bronca que tengo siempre, Miguel. Pero te mando un abrazo hoy, la verdad, te viste de 10. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 41 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Carbone. Hoy cumple 269 años de religiosidad consagrada a la Virgen, la querida parroquia de Nuestra Señora de Montserrat. Nació en el barrio de Montserrat hace casi 3 siglos, cuando esta zona, que es la avenida Belgrano, a metros de la 9 de julio y del Palacio de Obras Públicas, eran bañados y pajonales, y sin embargo sigue en pie y es una de las más hermosas capillas, y hoy cumple la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat, que vale la pena visitarla, 269 años y en sus injurcitos de adelante siguen durmiendo todas las noches, porque le dejan la puerta abierta los padres, los indigentes que viven en situación de calle. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Enrique. Bueno, finalmente, después de mucho ir y venir, firmó su contrato Iker Munain. Muniain, así se dice, jugador vasco que va a jugar en San Lorenzo de Almagro y que va a utilizar el dorsal número 80. Así que cerró su incorporación hasta diciembre de 2025 y va a ser, creo que, la más rutilante de las incorporaciones en el fútbol argentino en este mercado de pases, teniendo en cuenta que Es un jugador que viene de ganar un torneo en España, la Copa del Rey, con Athletic de Bilbao, y que manifestó en más de una oportunidad ser hincha de River. Ni en su momento Martín de Michelis ni Marcelo Gallardo mostraron interés en incorporarlo. Bueno, se metió San Lorenzo, a pesar que el jugador había sido ofrecido a otras entidades. Bueno, San Lorenzo avanzó, rápidamente se puso la... Es la historia de los vascos, todos los vascos son de San Lorenzo. Sí, no, pero no registra muchos antecedentes de jugadores vascos. Específicamente, San Lorenzo tiene, además, este es el tercer jugador vasco que va a jugar en San Lorenzo. ¿Qué te parece? Uno fue Isidro Lángara, el goleador, que bueno, que tuvo una destacadísima actuación en San Lorenzo de Almagro, Ángel Zubieta, el segundo, y Eiker Muniain será el tercer jugador que va a vestir la camiseta del azulgrana de Bebo. Bueno, veremos, no creo que esté para este fin de semana, tal vez pueda ir el... ¿De qué juega? Al banco, es enganche, es enganche, lo que antiguamente se llamaba el número 10. Bueno, y es un jugador de muy buena calidad, muy buena pegada. ¿Entré a la izquierda o inside la izquierda? No, eso. Yo no voy con esa terminología. Para mí, o es enganche o es 10. Está el peón de Brega, que era el 8 en su momento, el volante tapón, que era el número 5, y el 10, que era el volante creativo. No sé, las que no entendían fútbol, las mujeres en esa época, hoy entienden y mucho. Preguntaban, ¿pero de qué están hablando? Claro, por eso había un estupendo narrador deportivo en la tele, que era Horacio Hielo, que señalaba cada vez que la pelota se iba al córner, a la derecha de su pantalla o a la izquierda de su pantalla, señora, le hablaba, ¿no? El único que lo hacía, ¿no? Así que bueno, esta es la situación, cerró el mercado de pases y en lo personal creo que San Lorenzo incorporó al jugador más rutilante de este mercado de pases. Veremos cómo rinde, porque no es lo mismo el fútbol español, que tiene al Barcelona, al Real Madrid y un poquito más lejos al Atlético Madrid, el resto de los equipos son todos japoneses. Acá cualquiera le gana a cualquiera, así que vamos a ver si Muniain se adapta a lo que es jugar en el fútbol argentino. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Hay un informe internacional esperando, vamos a escucharlo. Por AM650 Radio Belgrano y la Cadena de la Soberanía Nacional, Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes, desde las 6, marcando la diferencia. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 47 minutos pasaron después de las 8, no hay ningún informe internacional, se fue, se cansó de esperar y se fue. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Hay algo que los argentinos tendríamos que aprender un poco de los mexicanos. Los mexicanos, además de ponerle todos los cañones de punta a Milei, que los criticó en el último viaje que hizo y los rechazaron, también ellos recuerdan siempre su pasado y le cantan con gloria a sus ídolos. Como la joven Lila Down, una gran cantante de la actualidad, que dice: Zapata se queda. Santa María del Rosario, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Madre Santa María, son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santo. Bajito y oigo que dice: Camino. se escuchó un disparo y cayó un gallo negro por la calle de Milagros. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. ¿Cómo se llama el tema, Diego? Zapata se queda. ¿Qué ritmo? El general Zapata, que lo mataron engañándolo, diciéndole que le iban a devolver a su más amado caballo un blanco hermoso. Se lo ataron en el medio, lo hicieron entrar dentro del fuerte y lo balearon. ¿Pero qué ritmo tenía la canción, eh? Y los mexicanos tienen esos ritmos que tienen mucha fuerza. Bueno, ¿y qué tenemos para cerrar? Y para cerrar, no sé, hay tantas cosas que no sé qué decirte. Pero podríamos hablar, por ejemplo, de Gervasio de Posadas, que fue el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, allá hace muchos años, que fue el que se encargó de separar dos provincias del Río de la Plata. Y en ese momento, tratando de reparar los quebrantos que había causado la división y la guerra y el comercio a la industria de la población, lo que hizo fue buscar el beneficio de los pueblos de dos grandes territorios, Entre Ríos, por un lado, y Corrientes y Misiones por el otro, estaban en las mismas circunstancias y decidió separarlos y que fueran provincias independientes. Pero siempre dentro del Estado, que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. El 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Hoy es el día del terapista ocupacional en nuestro país, así que los saludamos. El director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como hablaba Diego, Gervasio Posadas, bueno, cuando se paró la provincia de Entre Ríos, de Corrientes, tuvo muchísimos inconvenientes y, bueno, las circunstancias no fueron nada propicias en su vida a partir de esta determinación. En 1833, un día como hoy, moría el doctor Juan José Paso, que había sido el secretario de la primera junta de gobierno del país, 1833. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. ¿Se conoce el equipo argentino de la selección de fútbol para hoy? Con una única duda que tiene el entrenador. En realidad son tres jugadores para un solo puesto en ofensiva y, por supuesto, la posibilidad de que juegue o no, eso habrá que verlo en lo que decide Scaloni, Alexis McAllister. Las dos dudas tienen que ver con jugadores que terminaron lesionados el otro día frente a Chile. En el caso de Alexis McAllister, autor de un gol que abrió la victoria ante los chilenos, y en la presencia o no de Nicolás González en el ataque o jugando como cuarto volante, como le gusta al técnico argentino. Martínez en el arco, el Dibu Martínez, Molina, el Cuti Romero, también de Lisandro Martínez, De Paul, la duda que yo creo que la va a develar, pero yo creo que va a terminar jugando Alexis McAllister. Es un poco para esconder lo que hace el técnico argentino. Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y para mí, Paulo Dybala, los 11 que enfrentan desde las 5:30 de la tarde y en Barranquilla a Colombia con el arbitraje del chileno Piero Massa. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, nos tenemos que ir, nos quedan 2 minutos. ¿Podemos recordar Colombia? Colombia, ya le digo, tengo antes otra información que es más importante y tiene que ver con la participación argentina en Copa Davis. Hoy comienza su pase de ronda, lo va a hacer en Manchester enfrentando a Canadá. Son 3 partidos. Argentina busca clasificar a las finales que se van a disputar en Málaga del 19 al 24 de noviembre de este año. El single 1 va a ser Sebastián Báez frente a Félix Auguera Lacín. El 2, Francisco Cerúndolo ante Denis Shapovalov. Y el dobles lo van a jugar Andrés Molteni y Máximo González ante el propio Denis Shapovalov. Y Vasek Pospisil. Argentina en Copa Davis busca el pase en Manchester, la posibilidad de jugar en las finales en Málaga del 19 al 24 de noviembre. En River y en Racing están pendientes de cómo forman los colombianos, porque me parece que ninguno de los dos corre en peligro. No tiene ningún colombiano citado. No, ni Racing ni River tiene colombiano. Por eso. En el caso de Borja, está citado, pero no está como titular. 8 de la mañana, 59 minutos, nos tenemos que ir. Recuerden, mañana a las 6 de la mañana estamos ingresando otra vez en M650 y por internet a todo el mundo. Chao, pásela bien.